Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con frío hoy. Ayer nos estábamos cocinando acá adentro, hoy tenemos frío. ¿Qué quiere que le diga? Yo digo, compraron aire en la radio, qué bueno. Pusieron aire acondicionado. No, hoy tenemos frío. Tenemos las ventanas abiertas. Sí, sí, sí, ¿qué le va a hacer? Estamos tratando de sacar un poquito de calor que quedó de ayer. Pero bueno, es así. Estamos en verano. ¿Cómo decías vos, Jorge? La primera vez que salimos esta semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana largo. Antes de los feriados de Navidad, antes de los feriados puentes de Navidad, Año Nuevo, todo esto, pues sería el último fin de semana. De esos largos que hemos tenido durante el año 2014, en este último fin de semana, de acuerdo, siempre nos remitimos a los números de CAME, ¿sí? La Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Se movilizaron 757.000 turistas. Mira vos. Un poquito menos de lo que se vienen movilizando normalmente. Ajá. Sí, acordate que los números que venimos dando rondan siempre el millón de argentinos. Sí, sí, sí. ¿No? Generaron ventas por alrededor de 932 millones y un gasto promedio diario de 440 pesos. Bien. Todos estos números. Es un movimiento comercial apenitas inferior. Un gasto promedio, discúlpame, un gasto promedio diario por persona sería. Sí, sí. Ah. Sí, por persona, ¿eh? De 440 pesos. Si no, le iba a preguntar a dónde va a veranear porque me parecían los números moreros, pero bueno. No. Por persona, 440 pesos, y es un poquito inferior al feriado que se dio en noviembre. Uh-huh. Es decir. Con respecto al feriado largo del mes de noviembre, estamos hablando de una caída de un 4% aproximadamente. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Que se dio tanto en la cantidad de personas como en la cantidad de plata que se movió. Ajá, bien. Repetimos, esto es información de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, con respecto a las mediciones del 8 de diciembre. Que si bien se puede decir que movilizó a muchísimas familias argentinas por distintos destino turístico del país, la relevancia que ha tomado este último, yo diría que esperábamos otra cosa, o sea, lo que esperábamos era que este fin de semana se lo tomara como el fin de semana de salir a buscar a ver a dónde me voy a veranear. Sí, sí. Entonces muchos que se fueran de vacaciones para ver ya, para reservar para el verano, pero la realidad es que no fue así. La estadía promedio fue de 2,8 días, casi los 3 días, y muchas de las personas se alargaron los días. Esto sí lo vimos este fin de semana. En los otros fines de semana largos, la estadía promedio rondaba el 2,2, 2,3 días. Uh-huh. ¿Sí? O sea, apenitas por encima de los 2, a pesar de que el fin de semana largo eran 3 días. Claro, claro. ¿Por qué ahora se fue a casi 3? Tiene que ver mucho con el tema de los chicos con la escuela. Claro. Donde ya no hay un apuro en volver temprano para que los chicos al otro día tengan que ir a clase. Claro. ¿Mm? Pero bueno, la realidad es esta. La realidad es, como siempre decimos nosotros desde acá, desde Olavarría, los fines de semana largos nos vienen bien, nos ayudan a descansar, nos ayudan a hacer un montón de cosas que teníamos pendientes de hacer en nuestras casas. Pero para una ciudad como la nuestra, que no es una ciudad turística, el movimiento económico en sí no es beneficioso. Exacto, exacto. De todas maneras, ayer anduve dando una vuelta por el centro, hablando de movimiento económico. Ya hay mucha gente que está haciendo los respectivos encargues, ¿no? Para esta fecha, digamos, 24 y 5 directamente, aprovechando una sola compra. El plan 12 cuotas del gobierno. ¿Me entiende? Sí, sí, totalmente. No me quiero convertir en el ogro que por ahí hay algún chico escuchando la radio y... entiende usted, ¿no? No quiero hacer lo que hizo Telefe ayer, por ejemplo. ¿Vos sabés que yo iba a meter un bocadillo? Porque, ayer Telefe hizo lo mismo, nada más que uno tenía que andar agarrando el control remoto apurado para cambiar de canal, ¿me entiende? ¿No? Iba a meter un bocadillo y me quedé en el medio de lo que iba a decir. Perdón, no sé... Pero precisamente, o sea, que casi meto la pata, digamos. Claro, porque hay un chico escuchándolo. Está bien. Pero bueno, sí, la realidad es esa. Con lo que vos estás queriendo decir, también se dio a conocer durante este fin de semana largo una encuesta que se dio a conocer donde los pronósticos de gasto del argentino tienen que ver que están más en relación, fíjate vos, medido en plata, medido en pesos, igual que el año pasado. Mira vos. Igual que el año pasado medido en pesos, con lo cual la inflación que tuvimos en el año es como que en el bolsillo para el gasto que se va a tener este fin de año para la fiesta, entre comillas, ¿sí? Es igual. Bien. Lo que implicaría un menor desembolso. Ajá, que quede claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Después lo volvemos a charlar, yo diría más bien... Más cerca, digamos, de la fecha. Cerca del 10 de enero, después que tengamos las dos fechas claves, ¿no? Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Fundamentalmente, digo, bueno, ayer, digo, haciendo ese trámite, charlando con el comerciante que vende mucho para estas fechas y demás, decía que bueno, que se está encontrando con eso precisamente, ¿no? Es que los papás pegan esa vueltita, aprovechando el plan 12 cuotas, algunas tarjetas ya han cerrado, digamos, ¿no? Y bueno, significa esto que están anticipando las compras fundamentalmente para estas fechas. Vos fíjate, Jorge, que esto tiene que ver un poco con lo que... Supongo que debe ser una forma también de conservar el precio, ¿no? Exacto. De resguardarse de la inflación y de futuros aumentos, porque también, aunque está todo aumentado, por ahí puede cambiar, ¿no? Me tocó anoche estar charlando precisamente con olavarrienses que tienen algo que ver con la actividad comercial inmobiliaria en Necochea. Ah, mire, le iba a decir algo, métale nomás. Y que decían que prácticamente la temporada a esta altura está muerta. Sí. De todas maneras, ya están pidiendo el doble que el año pasado. Bueno, a ver, en promedio, y acá vamos, esto es algo que siempre a vos te gustó, ¿sí? Sí, sí. En promedio, entonces, ¿qué salimos a hacer? Salimos a relevar un poco lo que es la costa atlántica bien bonaerense, ¿no? A ver. En promedio, la costa atlántica bonaerense, 30% arriba. Tenés lugares específicos donde el aumento está rondando entre el 50%, alrededor del 45-50%. Te estoy hablando de lugares más caros, estoy hablando de Las Gaviotas, Mar de las Pampas, Cariló. Sí. ¿Sí? Hay lugares donde el aumento está rondando el 25% y hay que salir a caminar. Es decir, que, bien, o uno reservó en agosto o septiembre... ¿Te acordás que siempre desde esta columna nosotros venimos diciendo, guarda que muchas veces anticiparse conviene? Sí. ¿Sí? Si uno reservó en agosto o septiembre con respecto a hoy, se hizo un negocio. Claro. Si hoy nos encontramos en esa situación, yo le diría, esperen y salgan a caminar. Salgan a decir, bueno, a ver, me mando y a ver qué encuentro. Sí, y ahí puedo llegar a conseguir precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temporada en general, en promedio, no viene muy buena. Entonces, cuando no viene muy buena, lo que hay que hacer es ir al lugar y salir a pelear cara a cara el tema del precio. Claro. Y eso es lo que nos estaban diciendo que está pasando prácticamente en Necochea este año, donde a esta altura del año las reservas estaban rondando aproximadamente alrededor de... un 60%, y hoy a gatas están llegando un 25%. Ajá. Donde ya no se ven más las reservas de mes, 15 días, sino las reservas que están teniendo son de semanas. Claro. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que si nosotros tenemos un peso en el bolsillo, si nosotros creemos que nos podemos ir de vacaciones, aunque sea unos días, conviene esos pesos agarrarlos, guardarlos en el bolsillo y ir a defenderlo a capa y espada cuando vayamos. Exactamente, exactamente. Se cambió un poquito la forma de lo que pinta para este verano, por lo menos. Y fundamentalmente, me ha pasado este fin de semana, me da la sensación... que Necochea va a ser uno de los puntos este año de me voy a la mañana y me vuelvo a la noche. Sí. Me hago un día de playa, un domingo, un sábado. Fin de semana como mucho, te diría. Totalmente. O sea... De fin de semana me encontré con dos amigos que hicieron lo mismo, que no sabían que lo hacían y se encontraron allá. O sea, cuando tiraron la lona en la playa se encontraron que... al lado había otro amigo que había hecho lo mismo precisamente. La Néstor Kirchner a morir, ¿eh? ¿Ah, sí? Y digo yo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Cuál era la Néstor Kirchner? Acá el enlace. Ah, está bien, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. El enlace a full. Totalmente. Aprovechando. Nos llevamos el sanguchito milanesa en la conservadora, echamos nafta o gas y salimos para allá. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Ay, y ahí vamos, ¿sí? O sea, estamos viendo que en función de la inflación que estamos teniendo en la Argentina con los aumentos salariales, que la realidad indica que no le han ganado a la inflación durante el año 2014, implica que el poder de compra de los pesos que nosotros tenemos hayan sido menor, que nos las tenemos que rebuscar para darnos los mismos gustos, hay un montón de datos que vienen diciendo cómo está cayendo lo que nosotros normalmente, habitualmente, compramos, por decirlo de alguna forma. A ver. En gran medida, por la desaceleración que viene teniendo la economía, fíjate vos que lo que ha caído también y sigue cayendo es la venta de combustible, como decíamos recién, ¿no? Vos decías, cargamos combustible, cargamos gas y salimos, ¿no? En el caso de las naftas, específicamente, la baja promedió el último mes un 2% interanual. Estos son datos estadísticos de la Secretaría de Energía, es decir, son datos oficiales. Y si tenemos que ver con el tema del gasoil, la caída tiene que ver en torno a un 5%, donde no solamente se debe a que la actividad agrícola ha caído, sino que también la actividad del transporte en general ha caído. YPF, que es la combustible de bandera, por llamarlo así, concentra casi el 60% del mercado total. La nafta de mejor octanaje, la de más alto octanaje, no la nueva que está ahora, la anterior, cayó un 6% en las ventas. Para que nos hagamos una idea. Pero fíjate esto, porque nosotros este número lo fuimos a buscar. Mientras esa nafta cayó un 6%, las ventas de nafta super subieron un 5%. Es decir, ¿qué significa? El tipo que echaba la premium se pasó a la super. Exactamente. Claro. Muchos de los que consumían premium, ¿qué me la contás a mí? ¿Viste? Se pasaron a la super. Claro. A pesar de todas las recomendaciones que vengan, bla, bla, bla. Después se arregle el mecánico después. Claro. Pues, pero es una cuestión de costos. Obvio. Esta caída en las ventas comenzó en mayo de este año y se ha venido repitiendo mes a mes. Y en el caso del gasoil, prácticamente comenzó desde principios de año. Esta situación en el mercado de combustible se dio a pesar de que los precios se mantienen sin cambios desde hace 3 meses. Vos fíjate que nosotros veníamos diciendo que me acuerdo columna que teníamos acá, donde decíamos todos los principios de mes va a aumentar la nafta. Claro. Ahora hace 3 meses que la nafta no aumenta y sin embargo tenemos caída en los consumos y cambio en la composición. Pero fue grosero los aumentos de nafta este año. Y fueron groserísimos. Es muy probable que en función de la baja internacional del precio del crudo, los precios se mantengan así por lo menos hasta principio del año que viene. Ahí acá te quiero agarrar. Pregunta de ayer. La bolsa en el día de ayer, para aquellos que están en el mercado de las acciones, de los bonos, se derrumbó casi un 7% producto de que las acciones de las empresas petroleras se derrumbaron. ¿Por qué se derrumban las acciones de las empresas petroleras? Porque el petróleo en el mundo está cayendo. Se está cayendo a niveles que no se habían visto en años. Ahora, ¿por qué en Argentina, al caerse el precio del petróleo, no baja el precio de la nafta? Por una cuestión muy simple. El precio de la nafta en la Argentina está congelado por el gobierno. El barril de petróleo y todo, está congelado a $84 para todas las petroleras que están en la Argentina. Si en el mundo ese precio supera, como en algún momento estuvo arriba de los $100, acá seguía valiendo 84. Claro. Si en el mundo, como hoy sucede, está por abajo de los $60, acá sigue valiendo 84. Entonces, es por ese motivo que en el precio de las naftas en surtidor en la Argentina no va a bajar, a pesar de que el precio del petróleo en el mundo esté derrumbándose a pedazos. Bien, bien. ¿Cómo venimos en tiempo, Jorge? Y estamos redondeando ya. Estamos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Otro temita, ¿sí? Muy cortito. Pregunta también de algún amigo que nos hemos cruzado en la calle en el día de ayer. A ver. ¿Sí? Que tiene algunos dólares ahorrados, ¿sí? Verdes, billetes, para que se entienda. Qué suerte. ¿No? Y decía, ¿qué hago? ¿Me los guardo o los vendo en el mercado blue, en el mercado paralelo, y hago algún tipo de inversión? Bueno. Sería una depresión verde esto, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Te empieza a deprimir. Cuando baja o no sube lo que uno le tenía expectativas, se empieza a deprimir en verde, digamos, ¿no? Tal cual. Pero la pregunta era buena, ¿viste? Y te lleva a pensar un montón de cosas. La realidad es que, a ver, para que quede claro, Kicillof le ofreció a la Presidente en la etapa final de este gobierno la puesta en marcha de él, lo que nosotros lo llamamos, porque quedó muy claro, aunque no lo nombren, lo que se llama operativo anclaje. ¿Sí? Faltan 9 meses hasta la elección primaria y un poco más de 10 meses hasta la elección general. Y la estrategia será maniatar al dólar oficial, maniatar las tarifas de los servicios públicos, dos anclas necesarias para garantizar la sensación de estabilidad en un año en el que se va a disparar el gasto electoral. ¿Por qué? Porque vamos a tener elecciones. Entonces, ¿qué gasto electoral se va a disparar? Jubilaciones, salarios públicos, planes sociales, ¿sí? Donde ahora, en este año, en el año 2015 que va a empezar, deberían ganarle a la inflación. Para que dicha estrategia resulte exitosa, son fundamentales dos condiciones. Una, que se abra una ventanilla de financiamiento en dólares que permita solventar este atraso cambiario que tenemos sin caída de las reservas. Dicho sea de paso, ayer hubo una entrada, la primera entrada de las licitaciones de 3G y 4G. Sí, claro, que fue uno de los ganadores, puso los dólares, puso los billetes, por eso las reservas en el día de ayer llegaron a 99 mil millones. Es decir, que le está dando resultado al gobierno. Y la segunda condición es que sea otro gobierno el que tenga que pelear con el costo político de salir de este atraso cambiario y tarifario. Es decir, Kicillof cree haber encontrado la fórmula para conseguir los dólares en el mercado de capitales sin la obligación de cerrar trato antes con los fondos buitres. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir, y que se entienda bien, daría la impresión de cómo estamos hoy, de que vamos a un acuerdo largo con los fondos buitres. Si bien podemos llegar a empezar a negociar en enero, no implica que cerremos en enero. Vamos a una negociación larga con los fondos buitres. Esto implicaría que con la forma en que se está moviendo hoy el gobierno, no va a haber devaluación brusca. Descartemos devaluación brusca totalmente. Es decir, y vamos a ver cómo lo puedo explicar, ¿no? Si yo hoy tengo dólares y tengo la posibilidad de hacer algún negocio, y tengo la posibilidad de venderlo en el mercado que no es oficial, hágalo. Bien. Bueno. ¿Quedó claro, no? Sí. Hágalo. Haga esa inversión y después trate de recomprar esos mismos billetes en el mercado oficial. ¿Por qué? Porque de acá a por lo menos mitad del año que viene, no esperamos una devaluación brusca, esperamos micro devaluaciones de centavitos. Con lo cual, hoy, si bien el mercado paralelo está en un 12 y pico, 12.50, 13 pesos, si yo necesito tener una inversión, es una buena alternativa. Bien. Si yo no tengo ninguna decisión de inversión al respecto, mantenerlos y guardarlos en el colchón y olvidarme que los tengo, sigue siendo una buena decisión. Bien, bien. Bien, bueno, Gabriel, vamos cerrando la columna, si le parece. Sí, ya son la hora que es. Si andamos todo bien y viendo lo que puede llegar a pasar, el viernes te vamos a hablar un poquito de algunos números que tienen que ver con el índice de inflación y esta disputa que se da entre lo que es el número del INDEC, que es el organismo oficial, y el tema del famoso IPC Congreso, que es el promedio de las mediciones privadas. Bien, mensajes de oyentes al WhatsApp 1562 1866 y mensajes de texto al mismo teléfono. Uno dice, hablando de lo que hablábamos del combustible, pero subió la tracción a sangre, aguante la bici, nos dicen acá, el mensaje de un oyente. Y el otro mensaje de otro oyente, Fabián, dice, preguntale a Gabriel si va a mirar el partido hoy. Jeje, termina el mensaje. Ese Fabián Petes, supongo que debe ser. Vamos por partes, ¿sí? Dijo Jack. Sí. Al primer oyente, sí, obviamente. O sea, cuando a nosotros nos suben los distintos precios, buscamos las alternativas, ¿sí? Para seguir moviéndonos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, ante las subas de las naftas, como hemos hablado alguna vez, Jorge, o sea, sí, vos vas a cargar hoy el tanque de nafta y sufrís. Obvio. Sufrís. Te parás al lado del surtidor y vos ves cómo va pasando esos numeritos que van contando, sí, lo que tenés que pagar, sí, te agarra un ataque. Sí, totalmente. ¿Sí? Con lo cual, directamente uno apela a distintas alternativas para seguir movilizándose. Bien. Como decíamos recién, o bien uno pasa a tracción a sangre, tema caminar o bicicleta, o bien cambia las alternativas del combustible que carga. Exacto. Y dicho sea de paso, tenemos, así como vimos recién que dábamos los números de la caída en la venta de los combustibles, tenemos que decir que también están subiendo el tema de el traspaso de combustible líquido a gas. Sí. Pero bueno, esa es una tendencia que ya venía hace rato. Sí, pero se había frenado. Sí. Vos sabés que durante el año 2013 se había frenado esa alternativa. Sí. 2012, 2013, prácticamente, o sea, no fueron buenos años para todo lo que era gas. Exacto. Recuerdo una nota que hicimos con Hugo Centenac en su momento, este año, y nos decía eso precisamente, ¿no? Que sí, que estaban aumentando las ventas en materia de equipos de GNC, ¿no? Exacto, y yo diría que a partir de lo que fue principio del 2014, todos los meses hemos tenido aumentos en el traspaso o en la instalación de vehículos a gas, precisamente por un tema de costos, básicamente, ¿ok? Eso con respecto al primer llamado. Con respecto al segundo llamado, no vamos a hacer ningún comentario al respecto, solamente que las esperanzas están intactas para tener una noche verde. Bueno, bueno. ¿Compró camiseta, no? Yo, mi camiseta siempre es la misma, siempre es azul y amarilla. Bueno. Che, hablando de fútbol, usted que es carbonero, bien ferrito, ¿eh? Muy bien, Fer, muy bien. Encima Fer, le prestan la cancha a Racing y queda afuera en la cancha de ustedes. No, o sea, simplemente, o sea, primeros en la zona, con un presupuesto muy ajustado y sin deber nada. Bien, está bueno eso. No voy a decir nada más. Muy bien, está muy bien. Bueno, bien ferrito, impresionante. Usted sabe que yo no soy hincha de Ferro, pero es el club donde comencé a jugar al fútbol. Con el profesor Gamondi. Con el profesor Gamondi, sí, cuando estaban las inferiores. Tal cual. Éramos, después nos deportaron, o sea, dijeron, estos pataduras, váyanse a jugar a Calera Avellaneda, y nos mandaron a todos a Calera Avellaneda. ¿Se acuerda que Calera Avellaneda tenía un club? Exactamente, sí. Había un pueblo ahí que tenía un club. Y bueno, ahí fuimos con... ¿cómo se llama? Ay, con el Gato Landoni, que estaba de técnico. Y después cuando cerraron el club, nos mandaron a todos de Loma Negra, así que terminamos todo ahí. Muy buena época esa. Muy linda época, sí. Raúl Moriore era Estudiante. Exactamente. No le ganábamos nunca a Estudiantes. Nunca le ganábamos. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Después lo tuvimos nosotros en Loma Negra a Moriones, a Raúl Moriones. Fatiga Russo, Pirata Vigo y demás. Bueno, mi amigo, lo dejo. Nos vemos el día hecho día, la sección de glorias del deporte en el recuerdo y nos encontramos el viernes. Abrazo grande, Gabriel. Buenas noches para todos. Esperemos que sea una noche de verde, como decíamos recién. Espero que no. Espero que no. Abrazo. Chao. Nos vemos en el centro. Chao.